Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. El top 10, las 10 canciones más importantes según la revista Billboard. Top número 10. Esta canción lleva 34 semanas en cartelera. Su máxima posición fue el número 8. La anterior semana fue el número 11. Top número 10 para Doja Cat con Need to Know. Top número 9. Esta canción lleva 4 semanas en cartelera. Su máxima posición fue el número 7. Top número 9 para Gunna y Future featuring Young Thug con la canción Puss in P. Top número 8. Canción que lleva 6 semanas en cartelera. Su máxima posición fue el número 8. La anterior semana fue el número 9. Top número 8 para Jessica Darrow y Surface Pressure. I don't ask how hard the work is. Got a rough indestructible surface, diamonds. Top número 7. Canción que lleva 21 semanas en cartelera. Su máxima posición fue el número 4. La semana pasada fue el número 6. Top número 7 para Ed Sheeran con Rivers. Top número 6 para esta canción que lleva 11 semanas en cartelera. Su máxima posición fue el número 6 y la anterior semana fue el número 8. Top número 6 para Gayle con ABCDEFU. Top número 5 para esta canción que lleva 13 semanas en cartelera. Su máxima posición fue el número 5. La anterior semana fue el número 5. Top número 5 para Kodak Black y Super Granny. Say you my nigga, I'ma be your killer. Nobody gonna play with you when I'm with you. Go against any nigga like fuck this glitter. Skeet all dirt on big. Top número 4 para esta canción que lleva 30 semanas en cartelera. Su máxima posición fue el número 1. La anterior semana fue el número 4. Top número 4 para The Kid LAROI y Justin Bieber con Stay. Top número 3 para esta canción que lleva 55 semanas en cartelera. Su máxima posición fue el número 3 y la anterior semana fue el número 3. Top número 3 para Glass Animal con Hey Waves. Top número 2 para esta canción que lleva 17 semanas en cartelera. Su máxima posición fue el número 1. La anterior semana fue el número 2. Top número 2 para Adele con Easy on Me. There ain't no gold in this river that I've been washing my hands in forever. Number one song. Top número 1. Esta es la canción más importante de esta semana. Canción que lleva 6 semanas en cartelera. Su máxima posición fue el número 1 y la anterior semana fue el número 1. Top número 1 para Carolina Gaitán, Mauro Castillo, Adaza, Renzi Félix, Dian Guerrero, Estefanía Beatriz y el casting de Encanto. We don't talk about Bruno. No hablamos de Bruno. No se habla de Bruno. Se habla de Bruno. Max, justo en mi boda fue. En nuestra boda fue. Todo estaba listo con un clima precioso esa vez. Una nube esa vez. Bruno con voz misteriosa habló. Trueno. Tú cuentas la historia, lo hago yo. Lo siento, mi vida es lo tú. Sé que pronto lloverá. ¿Qué insinuaba? Siempre lo recuerdo murmurando y farfurando.